que fuiste a pagarme. No tienes alma, me has herido el corazón. Voy a vagar para ver si así me olvido y no recordar que jamás te he conocido. Quiero olvidar para siempre tu cariño, para que deje de sufrir mi corazón. Adiós, mujer, para siempre me despido. Fuiste muy cruel, pero yo no te maldigo. Pídele a Dios que perdone tu pecado, para que tu alma no se vaya a condenar.